se ha dicho, por ejemplo, que había una fecha establecida para trasladarse a Villa Bolívar D, ¿no? La terminal provisional. Ahora, no sé, ¿cómo qué ha pasado desde ese tiempo hasta la fecha? ¿Continúa la terminal en el lugar mismo, en Villa Bolívar A? Sí, el tema del traslado de la terminal momentánea, uh-huh. Se ha consensuado conjuntamente los operadores su traslado a la zona de Bolívar B, yeah. Y ahora mismo como gobierno municipal estamos haciendo las obras para poder acondicionar el lugar para el funcionamiento de esta parada momentánea mal llamada terminal. ¿Qué tipo de obras se está haciendo ahí en el Villa Bolívar? Estamos completando una vía, yeah. Estamos haciendo un enlosetado en una vía que estimamos ya se concluya hasta la próxima semana y poder ahí empezar ya un traslado planificado de la terminal. ¿Solamente es un mejoramiento de una vía o es todas las vías que están en la zona? No, es solamente el mejoramiento de una vía, pero lógicamente lo que se está viendo es que uh-huh. el sector cuente con los servicios de energía eléctrica, servicios. La junta vecinal ahora mismo está viendo de cómo van a ellos también garantizar que tengamos por ahí oficinas, el alquiler de oficinas, etc. ¿Por cuánto tiempo se prevé que la terminal provisional esté en Villa Bolívar D? Tenemos un tiempo estimado de unos 2 años, mientras dure la conclusión de la construcción de la terminal de buses del Alto, que uh-huh. ya ha sido licitada y esperemos que muy pronto tengamos ya adjudicada y pueda empezar su construcción. ¿Ya está adjudicada? No, en este momento justamente están en etapa de revisión uh-huh. de las propuestas que hubiesen hecho algunos oferentes. Uh-huh. Pero los operadores, por lo menos algunos, ¿no? Se niegan a trasladarse, pese a que por lo menos el municipio acondicione o dé condiciones en el lugar. En realidad tenemos nosotros, nos hemos reunido con todos los operadores, yeah. y hemos llegado al acuerdo de que una vez que tengamos el sector habilitado, uh-huh. vamos a empezar el traslado. ¿Va a ser de forma pasiva, concertada o van a ejercer alguna presión a través de los guardias? Creemos que ya nos hemos sentado, hemos consensuado y lo que estamos haciendo es adecuar el sector uh-huh. para poder hacer un traslado, como digo, planificado y consensuado. ¿Hay un acuerdo entre ambos? Sí, hay un acuerdo ya. entre los operadores y el gobierno municipal. ¿Hay actas de esto, don Ernesto? Tenemos un acta firmado con una parte del sector, pero más allá de las actas nos hemos reunido, nos hemos sentado y hemos acordado en conjunto el traslado. Cuando dices tenemos con un acta, tenemos un acta con un sector, ¿es que con una fracción se han reunido o con toda? No con una fracción, sino que son sindicatos de operadores. Ya. Entonces tenemos firmados algunos compromisos con algunos sindicatos de operadores, uh-huh. otros sindicatos por firmar sus compromisos, pero en manera global nos uh-huh. hemos comprometido todos a ejecutar ese traslado. Uh-huh. Ernesto, ¿cuál es el objetivo de trasladar esa terminal provisional a otra provisional? El objetivo ahora mismo es que tenemos un problema de congestionamiento en La Ceja uh-huh. y este es un sector que nos está causando muchos problemas justamente por el tránsito y además transporte pesado, como ser las flotas. Uh-huh. Entonces eso va a un plan de reordenamiento que tenemos que ejecutar en La Ceja. En las actuales calles donde está actualmente la terminal, ¿qué se pretende realizar? ¿Es un mejoramiento de vías o solamente darle mayor fluidez en el sector? Vamos a hacer un mejoramiento de vías yeah. y además vamos a hacer lo que es el reordenamiento en el sector uh-huh. para darle mayor fluidez a todo el sector, a todo el casco urbano central que es La Ceja del Alto. O sea, ¿nuevas líneas se van a prestar servicio por el lugar? O No. Más bien lo que estamos queriendo es que ese lugar no se convierta en lo que es ahora una parada, ¿no? Uh-huh. Tanto de minibuses, buses, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se quiere es darle fluidez al tránsito, uh-huh. ¿no? Y que de una vez las vías cumplan su función para lo que están hechas, ¿no? Uh-huh. Esto también es con el objetivo del programa que va el Nairapunco, el Centro Ceja Nuevo. En realidad va agarrado de un programa, de un plan de reordenamiento uh-huh. en toda La Ceja, ¿no? En Aira Funco es un programa que tiene ciertos proyectos. Ahora mismo se está construyendo la pasarela del arquitecto. Ajá. Se tiene pensado habilitar la calle kilómetro 7. Entonces, funcionando más esa parada ahí, eso va a ser un caos. Y para recordar, don Ernesto, la terminal bimodal, ¿en qué zona se va a construir y cuánto tiene de inversión tiene? Tiene aproximadamente 237 millones de bolivianos. Ajá. Y se va a construir aquí en la zona de Bolívar B, en los terrenos, de exterrenos en realidad, de lo que es los almacenes aduaneros. O sea, de la DAP, ¿no? De depósitos aduaneros, sí, bolivianos. Exactamente, es ahí donde... ¿En toda esa área o la mitad de esa área? No, la mitad de esa área. ¿En la parte posterior? Que es una L, que es en la parte de lo que es la carretera Viacho. ¿En ese lado va a ser la terminal? En ese lado y sale hasta este otro lado. Ajá. ¿Qué características va a tener ese terminal? En realidad es la terminal más grande de Bolivia, ¿ya? ¿No? O sea... Tiene capacidad, ahora mismo no recuerdo la capacidad de cuántos buses, pero... Para buses y buses interprovinciales. Buses interprovinciales. Estamos viendo de también agarrar y casar el tema de la bimodal con el tema del transporte masivo. Entonces, es, como digo, va a ser la terminal más grande de Bolivia. Y la terminal provisional que pretende llevar a Villa Bolívar, de, ¿por qué avenidas va a salir a la carretera o a las 6 de marzo? Es un plan, es un estudio que lo ha hecho el tránsito. Tenemos el plan elaborado, se han hecho los sentidos de vía, es un estudio que ha realizado el organismo operativo de tránsito. ¿Algo más, don Ernesto, en ese aspecto? No, solamente esperar y poder hacer un traslado consensuado. Ajá. Conjuntamente los operadores.